las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Buen día, amigos y amigas. Les habla Teresa Santillán y nos encontramos en su programa Cajamarca propone, un espacio de reflexión sobre los problemas en nuestra región y de propuestas que surgen desde la sociedad civil. Hola, amigos y amigas. Muy buen día. Roy León les saluda a todos ustedes, esperando que se encuentren bien. Durante este programa vamos a abordar un tema muy puntual para la región de Cajamarca. Ustedes saben que Cajamarca propone, aborda los problemas y las agendas de las organizaciones sociales de base de la región, y para ello recordar, ¿no? En este caso, Teresita, ¿qué es una agenda social? Es una pregunta que muchos nos hacemos ahora. Claro, y recordando lo que hemos venido hablando en el programa pasado, ¿no? Una agenda social son aquellas demandas construidas por los sectores de la sociedad civil que reclaman atención pública de un problema para una solución de parte del gobierno, de parte de la sociedad civil, una solución conjunta. Así es, esto requiere que estos problemas que se plantean desde la sociedad civil justamente sean discutidos, ¿no? La idea es que la gente plantee sus problemas, plantee sus necesidades o aquellas cosas que ellos consideran prioritarias, y esto pueda ser discutido y se posicione, por ejemplo, en los medios de comunicación como el que tenemos ahora, para poder incidir en la solución de este problema, ¿no? Así es, y estamos en una región muy diversa en la que los problemas siempre van a estar. Así y en es. La que ahora, ya en el proceso electoral, pues tenemos que discutir para que los políticos tomen en cuenta las necesidades que tiene la población. ¿Cuál es el tema de hoy, mi querida Teresita? Bueno, el tema de hoy es la salud y la educación en la región, las principales preocupaciones que tenemos sobre ello. Y bueno, ¿quién no ha tenido pues problemas para el acceso a la salud, a la educación? Generalmente las críticas a las demandas que tenemos, ¿no?, que no son bien atendidas por el gobierno, están flotando, están fluyendo en estas elecciones, Roy. Y bueno, vamos a iniciar este programa con una pregunta que hemos hecho a los cajamarquinos en la región. Los problemas que nos aquejan en voz de los cajamarquinos, Muy bien, así es, Teresita. Sabemos que los servicios tanto de salud como educación en la región todavía tienen deficiencias, todavía encontramos muchos problemas y la gente los identifica. La gente sabe, de acuerdo a cómo ellos van a atenderse o a requerir algún servicio educativo o de salud. Y hemos preguntado a algunas personas en la región Cajamarca sobre cuáles son los principales problemas que aquejan a la región, tanto en salud como en educación. Sus respuestas las tenemos a continuación. Así es, primero tenemos la intervención de la señora Aurora Portal, de las Mujeres Defensoras de la Madre Tierra. Me parece que hay muchas cosas por hacer en cuanto a salud. En primer lugar, sería que sí se está pensando de que la construcción del hospital es una de categoría 4 lo que está pidiendo, ¿no? Uh-huh. Y otra, que la atención de la salud a veces no es la más idónea, porque a veces no hay un trato muy bueno a la gente de la zona rural, ¿no? No se les da una buena orientación de repente de los servicios que hay. Igualmente, César Novoa, desde San Ignacio, él es un productor de café, también nos respondió la misma pregunta. El problema normalmente de educación, normalmente que aqueja toda la región, uno es el tema un poco de el tema organizativo, entre inclusive en las mismas instituciones educativas, el tema también de comunicación y socialización, lo que son las políticas educativas y lineamientos educativos que normalmente, en este caso, las direcciones de educación y a la vez también los mismos directores de las instituciones educativas a veces no lo hacen, no comparten con los padres de familia. El tema de la falta de identidad con nuestros propios problemas, ¿no? Y a la vez también el tema cultural que tenemos que ponerle énfasis, es el tema ambiental, el tema de salud. Y acá, por ejemplo, en la provincia de San Ignacio, imagínese usted, hay mucha gente de acá de la provincia de San Ignacio, de esta región Cajamarca, que van a atenderse al hospital de Zumba, Ecuador, donde los atienden de la mejor forma, tienen un poder resolutivo, y sin embargo, acá nosotros como peruanos no gozamos de esa autonomía, y a la vez también no hay poder resolutivo para poder realmente a los pacientes o a los enfermos poder realmente darles una solución a su salud. Finalmente, tenemos la participación de Héctor Chuquimangu, dirigente del Corejo. En nuestra región no ha sido ajeno a esta realidad, a esta crisis de nuestra educación, ¿no? Porque mira, yo tengo unos datos estadísticos, por ejemplo, en la región aún existe jóvenes sin educación, si bien es cierto, están cerca del 0,1%, pero yo creo que a estas alturas del siglo debemos estar en el tema del analfabetismo en 0%, ¿no? Pero no deben haber jóvenes que no hayan estudiado o que no estén estudiando, pero sin embargo aún tenemos datos estadísticos. Eso es un tema. Se puede decir, acceso a la educación. Aún no tenemos una al 100% de la educación. O si es que lo hay, otro problema es la calidad, ¿no? La calidad de educación que muchas veces se da, y sobre todo los sobres son en las zonas rurales. No hay una educación con buenos profesores, una buena profesores metodológicamente preparados o pedagógicamente. Sí, definitivamente las personas están descontentas, Teresita. Escuchamos, ¿no?, que hay un descontento de la población tanto con los servicios de educación y de salud que se brindan en la región. Definitivamente no es posible que una región tan diversa y tan rica como la nuestra sigamos teniendo problemas con el acceso a servicios, ¿no?, a servicios de salud, en donde algunos centros de salud o algunos establecimientos no atienden inclusivamente a hombres y mujeres, ¿no? Así es, Roy, y es más preocupante aún que en nuestra región aún tengamos un 13,1% de analfabetismo. Esto obedece a diferentes problemas, como que los alumnos no acceden a los servicios educativos debido a factores socioeconómicos, a temas de salud. Hay una deficiencia en los logros de aprendizaje y hay unas brechas de acceso en el nivel inicial, pues definitivamente hay personas que no han asistido a las estimulaciones, a educación inicial, y que desde ahí parte las deficiencias para poder educar adecuadamente, ¿no? Entonces no existe tampoco una propuesta pedagógica regional. Es algo preocupante porque, como tú mencionas, en una región tan diversa como la nuestra, en la que no solo se habla español, sino que también hay lugares en los que se habla quechua, sino hay otros, tenemos comunidades indígenas también, se sientan excluidos y lo están siendo excluidos, ¿no? Así es, en salud la situación es bastante similar, ¿no? Ya nos decía la gente de las madres defensoras de la madre tierra, perdón, que el trato que ellas reciben en los centros de salud no es el más adecuado. No hay un nivel de deficiencia en el trato para la gente. Y imagínate, tanto así que la gente que está en el norte incluso prefiere irse a la provincia de Zumba, que está en la zona allá del Ecuador, a atenderse ahí, ya sea por el trato, porque no encuentran el servicio adecuado, o porque de repente simplemente la atención es diferente. Entonces, entendemos que tanto en educación como salud, la situación a nivel de la región no es tan buena. Y seguramente vamos a tener que, en el transcurso del programa, con nuestros especialistas que hemos invitado para el día de hoy y también con quienes hemos podido conversar, identificar algunas otras opciones para ir mejorando la situación regional. Así es, Roy. Bueno, En efecto, vamos a tener que seguir conversando. Este es un tema muy largo. Esperamos que el programa nos dé para conversar de esto. Y en el siguiente bloque tendremos las entrevistas con los especialistas que nos hablarán sobre este tema de salud y educación. No cambien de emisora. En un momento regresamos con su programa Cajamarca Propone. Y síganos en el Facebook como Cajamarca Propone. Igual en el Twitter con Cajamarca Propone. A continuación, el enfoque de la problemática regional en el tema central. Y bien, seguimos con el programa Cajamarca Propone. Y como ya veníamos repitiendo, el tema de hoy es la salud y la educación en la región Cajamarca, principales preocupaciones. En el segmento anterior hemos escuchado la voz de algunas personas que nos expresaban su disconformidad con los servicios de salud y educación que se van brindando a nivel de la región. Seguidamente tenemos una entrevista a la profesora Elena Sánchez Cueva. Ella es secretaria técnica de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, quien muy gentilmente nos ha cedido algunos minutos para hablar sobre este tema. Buen día, señora Elena. Nos encontramos el día de hoy en el programa Cajamarca Propone para poder hacerle la consulta a Elena Sánchez, secretaria de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza de la región Cajamarca, y queríamos preguntarle cuál es la problemática social en la región Cajamarca. En primer lugar, quisiera felicitar por este programa que permite a la población ayudarnos en el tema de reflexión, especialmente en los problemas sociales que tenemos en nuestra región y por ende en el país. En Cajamarca, los problemas que año tras año venimos trabajando y que son temas de preocupación están considerados en un instrumento de gestión muy importante que es el Plan de Desarrollo Regional Concertado, pero que a partir del 2010 que fue aprobado hemos ido de alguna forma haciendo seguimiento al cumplimiento, y a pesar de que hay algunos esfuerzos por resolver ese problema, sin embargo son procesos largos. Y dentro del tema social tenemos preocupación por temas relacionados con la educación, con el tema nutricional en salud, pero también con el tema de salud materna neonatal. Y otro punto fundamental que necesitamos tenerlo en cuenta, que debe mirarse no solo de manera transversal, porque a veces se invisibiliza, es el tema de protección de derechos. ¿Cuál ha sido el rol de la Mesa de Concertación en estos años para aportar en la solución de los problemas que nos acabas de mencionar? La Mesa de Concertación, como su mismo nombre lo expresa, es un espacio que ayuda a encontrarse a las instituciones del Estado y a las instituciones de sociedad civil. También es un espacio que atendiendo, que ayuda a visibilizar las demandas de la población y que se han recogido a través de estos instrumentos que he expresado, el acuerdo de gobernabilidad y en este momento el documento que nos viene ayudando para hacer el seguimiento enlazado en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, es el Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018, que nuestras autoridades, en el caso de la región Cajamarca, tiene que tomar en cuenta para que su intervención esté canalizada. Señora Elenita, ¿cuál cree usted que sean las acciones más urgentes que tienen que hacerse desde la sociedad civil para revertir estos problemas? Yo creo que en este momento lo que estamos llamados y urgidos, la sociedad civil, es a sentirnos que estamos en capacidad de plantear propuestas. La sociedad civil organizada, pero también los ciudadanos, somos parte de un territorio, estamos llamados a articular nuestros esfuerzos y a conseguir o a trabajar para que esa demanda de la población se articule, se visibilice y llegue a las instancias gubernamentales. En este momento la Mesa de Concertación, un acuerdo nacional que tomamos en diciembre del 2015, y eso es lo que está pasando en todas las mesas del país, estamos trabajando agendas temáticas, estamos trabajando agendas que estén relacionadas con los temas de las prioridades del acuerdo de gobernabilidad para alcanzar a los candidatos al Congreso. Estamos trabajando una agenda parlamentaria, ya que la Mesa Nacional está haciendo lo mismo por trabajar una agenda nacional que será alcanzada también a los candidatos a la presidencia. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger esas iniciativas importantes también y más bien sumarnos para que esas iniciativas sean alcanzadas, sean de alguna manera entregadas, pero también analizadas por los equipos técnicos de los partidos políticos que en este momento están participando del proceso electoral. ¿Cuál sería el pedido, Elenita, a los candidatos a congresistas o las sugerencias de parte de ustedes desde la mesa de concertación? Nosotros desde la mesa de concertación estamos planteando a los congresistas, primeramente, información que ya existe. No se trata de tomarnos el tiempo en buscar qué cosas novedosas o qué más quieren ofrecer lo que un congresista no puede hacer. Nosotros lo que queremos alcanzar al Congreso son propuestas viables. En el campo social se están trabajando tres temas fundamentales. Un tema es el aspecto nutricional, otro tema es el tema de salud materna, porque la niñez está siendo afectada fuertemente por este. Y un tema en educación fundamental que tiene que ver con el tema de atención a la educación inicial y secundaria, que son demandas fuertes en nuestra región, pero también educación básica alternativa para aquellos jóvenes que no alcanzaron la escuela formal y que no podemos estar excluyendo. Y para eso se requieren normas, para eso se requiere legislar. Hemos escuchado a Elena Sánchez, secretaria ejecutiva de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y el trabajo que ha venido realizándose desde este espacio. Bueno, hay información objetiva sobre cómo estamos. Ella nos lo ha mencionado y no vamos a salir a descubrirlo. Ya está, nos lo están poniendo. Lo que se tiene que hacer ahora es que los congresistas, los partidos políticos, aquellos funcionarios empiecen a trabajar en base a eso y a formular las propuestas para salir de la situación en la que estamos. Así es, Teresita. Esperamos en realidad que los equipos técnicos de los partidos políticos sean quienes les ayuden a aquellos que nos van a representar en el Congreso a solucionar estos problemas, ¿no? Las decisiones o las soluciones ante esta situación tienen que salir eminentemente desde la parte técnica. La idea es que técnicamente todo esto se pueda solucionar. Sí. Así es. Y bueno, ahora tenemos en la mesa la presencia de Nilda Rojas Vergaray, coordinadora adjunta nacional de Foro Salud. Bienvenida. Y la presencia de Tomás Abanto, especialista de educación de la Dirección Regional de Educación, quienes nos van a hablar sobre el tema de salud y educación respectivamente, ¿no? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nilda. Muy buenas tardes, Tomás. Bienvenidos a este su programa Cajamarca Propone. Y bueno, los dejamos para su saludo respectivo. Nilda, por favor. Buenas tardes a todos los oyentes de Cajamarca, a toda la región y también a los oyentes que nos escuchan en otras regiones, porque entiendo que el programa está saliendo, emitiendo por internet. En principio, agradecer este espacio, que es muy importante, dado que los candidatos no están hablando sobre las necesidades e intereses que tiene la población. Entonces, como integrante de Foro Salud, una organización que involucra, que concurre y que forma y que reúne a diversas organizaciones sociales, a pacientes y también a personal de salud, tenemos acá una propuesta que en el desarrollo del programa vamos a proponer, vamos a presentar para ver cómo vamos a hacer efectivo el derecho a la salud. Hoy no nos están limitando en nuestro derecho y queremos como población aportar con propuestas. Muchas gracias, Nilda. Buenas tardes, Teresita, Roy. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues yo soy Tomás Abanto, trabajo en este momento como especialista en la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Y bueno, estamos acá para quizás hoy día darle una pequeña pinceladita, porque el tiempo se va muy pronto, a la problemática de la educación, que realmente está muy fuerte, no solamente en Cajamarca, en el Perú. Y es clave, sabemos nosotros, la educación, como la salud y la seguridad ciudadana, son los tres aspectos que son el trípode sobre lo que una sociedad se asienta, y si esos fallan, el resto va a fallar automáticamente. Bien, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente, tanto Nilda como Tomás, a este programa. Bueno, empezaremos con Nilda, conversando un poco sobre el tema de la salud. Ahí en la agenda social de la mesa que nos mencionaba Elenita y algunos otros entrevistados, hay temas como la mortalidad materna, hay temas como la desnutrición crónica infantil, hay temas como la anemia, que son recurrentes en la región. ¿Cuál es la opinión desde la perspectiva de Foro Salud y la tuya también, Nilda? Bueno, hemos escuchado las intervenciones de los representantes de las organizaciones sociales de Jaén, de Cajamarca, y ellos lo dicen claramente. El sistema de salud no responde a las necesidades de la población. En cuanto a acceso, en cuanto a calidad de atención, trato digno, y también deficiencia en cuanto al personal necesario para atender e infraestructura. Entonces, si tenemos toda esta complejidad y todas estas brechas que tenemos que solucionar, no vamos a la fecha ni por el seguro integral de salud, que tiene sus avances, ni por e-salud, no vamos a atender las demandas de la población. En ese sentido, Foro Salud ha construido algunas propuestas desde las organizaciones sociales, y es importante analizar el presupuesto y el que cuenta actualmente el sistema de salud. Actualmente, el sistema de salud, si sumamos los aportes del MINSA y de salud, solamente llegamos a un 4.1% del PBI. Y la Organización Mundial de la Salud y la necesidad, al menos para cubrir las brechas iniciales, necesitaríamos de 6% del PBI. En ese sentido, si no tenemos recursos, no vamos a solucionar el problema. Bueno, empezaría por ese aspecto. En otro aspecto importante también es sobre el personal de salud. En personal de salud tenemos más o menos 15.000 médicos a nivel nacional que faltan. Nuestro sistema de salud está desabastecido. Los pocos médicos y personal de salud que se puede contratar están prácticamente a medio tiempo y están yendo a trabajar a las clínicas privadas. Tenemos que ingerir para que haya un mayor control y para que se pueda contratar y formar más profesionales de salud. Si tenemos que si cubrimos esta brecha, entonces vamos a tener una mejora en el sistema. Bien, Nilda, ahora pasamos en parangón con el tema de educación. Tomás, cuéntanos, ¿cuál es el principal problema que nos está aquejando? ¿Cuáles son las causas? Bien, igual que salud, educación, es curioso, ¿no?, que son cosas tan fundamentales, sin embargo, los gobiernos de turno los han ido relegando. No sé si aquí hay una intencionalidad, pero yo creo que sí. Y quisiera tocar esto rápidamente pensando en algo que ya se mencionó, que son las famosas políticas educativas. Es un término con el que nos llenamos la boca por todos los lados, ¿no? Pero hay que reconocer y hay que ser autocríticos. La educación, como salud y como las cosas básicas de nuestro país, están teñidas o están determinadas o están, yo no sé si llamarle manejadas como una especie de titiriteros de fuera, por un sistema, por un modelo que es el modelo neoliberal. Y mientras ese sistema esté imperante, va a ser un poco difícil. Yo recuerdo a Alan García, bueno, no estoy aquí, pero tengo que decirlo porque eso fue Vox Populi, hablando a puertas cerradas con la gente que tiene el poder en el Perú, ¿no? Y prometiéndoles que si va a haber otro gobierno, aunque no sea él quien sea, él les asegura que no va a cambiar el sistema, ¿me entienden? Y dicho y hecho, Alan García, el señor que nos gobierna ahora, teníamos tantas esperanzas que cambiaría, sin embargo, el sistema lo arrastra porque no hay alternativa. Entonces, desde este punto de vista, pensemos en algo tan fundamental para educación, la famosa, el personal, que ahora está determinado por la meritocracia. ¿Cómo se hace esa evaluación? En primer lugar, estoy totalmente convencido que los mejores docentes no están en la carrera o no hacen carrera pública. ¿Por qué? Dos cosas. Los exámenes dicen ya, totalmente determinados y al final los compran. Y en segundo lugar, es un examen que no determina la calidad de persona. Son conocimientos vagos y nada más. Hay docentes geniales que no están promovidos. Se cree, hay gente que ha propuesto, ¿por qué no hacen un examen, un staff de gente profesional que vaya a cada colegio y con una encuesta anónima, los alumnos anónimamente serían los que califican a su maestro y de esa manera se promovería con objetividad, porque el alumno sí que haría las cosas bien, ¿no? Ese es un detalle, ¿no? Por decirles, ¿no? Claro que sí. Bueno, creo que en ambos temas, tanto en salud como en educación, encontramos términos en común que vamos a discutir después del corte comercial. Estamos en su programa Cajamarca Propone. Volvemos. Cajamarca Marca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Cajamarca Marca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Y bien, continuamos con su programa Cajamarca Propone y recordamos el tema de hoy, la salud y la educación en la región Cajamarca, principales preocupaciones. Continuamos con la entrevista a Nilda Rojas, coordinadora adjunta nacional de Foro Salud, y también a Tomás Abanto, él es especialista en educación de la Dirección Regional de Educación. Bueno, continuamos con la entrevista y estábamos comentando con Nilda sobre el análisis de la problemática en el tema de salud en la región Cajamarca. Nos mencionabas, Nilda, que hay un 2.2% del PBI que están destinados para salud. Alguno de los partidos políticos ha dicho, o bueno, los partidos políticos en general, en estas elecciones nos dicen, vamos a trasladar el presupuesto, pero ¿cómo estamos focalizando? ¿Cómo vamos a trabajar? Sí es cierto que van a pues, hay mucha demagogia quizás en el discurso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en principio hay que sincerar las cifras, ¿no? El presupuesto actualmente solo del MINSA es 2.3% del PBI y de salud es 1.8. Entonces, sumando los dos presupuestos, tenemos 4.1 en general, ¿no? Sabemos que es muy poquísimo, queremos llegar mínimo a 6. Entonces, lo que ahora está pasando es lo siguiente: el Ministerio de Economía y Finanzas es quien determina el presupuesto para la mayoría de sectores. Entonces, finalmente, ¿para qué tenemos un Ministerio de Salud? ¿Para qué tenemos nuestras políticas en salud? Hay varios aspectos. Yo creo que falta voluntad política y eso es lo que no hay en nuestros congresistas. No tienen claridad sobre cómo mejorar el sistema de salud. Y entonces eso inicialmente pasaría por dar a conocer la propuesta, ¿no? Y conocer la propuesta es aumentar presupuesto y distribuirlo equitativamente a las regiones. Y lo que sigue también en relación a los problemas, además de la falta de presupuesto, son la tramitología. En el MINSA, si nos damos cuenta a través del CIS, ¿cómo es la atención? La población anda de arriba para abajo con una ficha que está manchada con sangre, con llanto, con espera, porque no es atendida. Entonces, la tramitología, la burocracia, hace que el MINSA, el Ministerio de Salud y también Salud no responda a las necesidades de la población. Y eso no se elimina porque no se quiere atacar con fuerza la corrupción. Si nosotros implementamos un sistema de información nacional para tener información real, entonces vamos a traer abajo la corrupción, la tramitología y vamos a mejorar el sistema de salud, ¿no? Básicamente estamos apuntando a que tiene que subirse el presupuesto. Eso nos garantiza que en nuestra región, que es tan diversa y que tiene accesos, bueno, que no cualquiera puede llegar, la atención mejore? Sí, no solo necesariamente de presupuesto, ¿no? El presupuesto debe ser direccionado con una política adecuada. Y la política que actualmente rige el sistema de salud no es la más adecuada, porque no ve a la población como un país diverso, no ve en nuestras diferencias de necesidades, tanto de costa, sierra y selva. Entonces, se hace necesario un cambio de la política. En la política debe considerarse nuestra cultura, nuestra diversidad cultural que tenemos. Y asimismo también debe quedar claro de que si el sistema sigue fragmentado, seguro para policías, sistema de salud para policías, para pobres y para trabajadores, no vamos a llegar a cubrir a todos los peruanos. Solo con el hecho de ser un ser humano yo debo acceder, porque es mi derecho que la Constitución lo dice. Y la actual política que tenemos no respeta la Constitución. Ese tipo de problemas también está en educación. Definitivamente el acceso es uno de los principales problemas. Tomás, no sé qué usted nos podría decir al respecto. Sí, quiero tocar un punto específico porque el tiempo se nos va a ir. ¿Saben ustedes que para cubrir el déficit de infraestructura y educación necesitaría un presupuesto de 60 mil millones de soles? Es una cifra exuberante. Y cada día los ambientes, los colegios que se hicieron se van envejeciendo, no hay un presupuesto para mantenimiento, pero se podría hacer cosas. A ver, dos cosas fundamentales. El gobierno anterior promovió colegios emblemáticos. Yo creo que sí, tiene una funcionalidad. Vemos a un Santa Teresita, a un San Ramón, pero antes que exista esos colegios emblemáticos existían infraestructuras bastante buenas. Con este presupuesto mucha gente ha pensado que se podría haber hecho 4 o 5 colegios más. Poquita solución. Política de los gobiernos actuales, los COAR, colegios de alto rendimiento, tiene también una lógica y una funcionalidad. Pero la crítica mía, no creo que sea de mucha gente, menos de los que trabajan en educación, en el gobierno, ¿no? Es que esto favorece a una élite. Y vamos a lo mismo. Salud es lo mismo, lo que nos decía la colega. Los pobres son los que menos posibilidades tienen de poder tener en educación un colegio decente, ¿no? Pero ahí está la situación. Seguimos generando exclusión en educación. Claro, obviamente, la meritocracia es totalmente, también excluyente. Tiene por allí, es excluyente, ¿no? Con la meritocracia, ¿qué se ha hecho? Se ha subido el sueldo considerablemente a un grupo pequeñísimo de docentes, pero el 80% están con sueldos miserables. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una cuestión que sigue siendo una lástima, pero es otra vez el sistema neoliberal que campea por doquier, ¿no? Claro, pero para el tema de meritocracia, los profesores tienen que rendir un examen. Rinde un examen. Y okay. Los profesores le tienen terror rendir un examen. Hay un terror por dos razones, también fundamentado, que ya están comprados los exámenes. Y eso es cierto, ¿no? En segundo lugar, lo miden al profesor por un conocimiento que resuelva, porque resuelve un problema de razonamiento matemático, garantiza que sea un buen docente en su aula. No, pues no, debe haber otros criterios. Pero ya estamos ahí y ya no hay vuelta atrás. Habrá cosas que poco a poco se van cambiando, pero es un poco complicada la situación, ¿no? Sí, definitivamente sí. Eso debemos ir cambiando. Esa sí. Es la idea desde acá, desde Cajamarca propone, sí. ¿No? ¿Cómo nosotros estamos también proponiendo para que podamos mejorar la situación? ¿Cuáles serían las palabras finales, Nilda, desde la perspectiva de Foro Salud, un poco como recomendaciones hacia los candidatos al Congreso en el tema específicamente de salud que tú manejas? Sí. Hacer referencia nuevamente que nosotros como peruanos de verdad estamos dejando a los privados que tomen decisiones por nosotros. Los congresistas no deben dejar más en manos de las farmacias, de esos intereses de la industria farmacéutica, nuestro derecho a la salud. En ese sentido, si nosotros nos damos cuenta en Cajamarca, en todas las regiones, las farmacias están creciendo. hay muchas farmacias. Y nuestros hospitales, las farmacias de los hospitales están desabastecidas. No hay una política clara de medicamentos y acceso a medicamentos. Nos dicen, tienes derecho a la salud vía el SIS, pero no nos dan los medicamentos. Los medicamentos generalmente lo están comprando fuera. Entonces yo creo que con el SIS, bueno, no estoy para criticar mucho, pero también quiero anotar que hay algunos avances. En el SIS es la única vía o la vía posible que nosotros vemos para universalizar la salud. Pero tenemos que integrarlo al seguro a salud y también a las Fuerzas Armadas. Y eso implica una solidaridad. Necesita una política de unificar el sistema de salud, un sistema único para los peruanos. Porque los peruanos que no tienen seguro se mueren, porque no tienen plata. Y en ese sentido, nosotros proponemos que el primer nivel de la atención, primer nivel que es promoción de la salud, debe aperturarse para todos los peruanos, sin necesidad de que tengan un seguro público o principalmente público. Todos los peruanos que no tienen un seguro, bueno, porque los que tienen público bien pueden acceder, pero los que están sin ningún tipo de seguro, automáticamente deben atenderse en cualquier nivel de la atención, sin necesidad de hacer diferencias. Yo, si estoy afiliada en el SIS, puedo atenderme en salud, los de salud en el SIS, y en todo, y territorializar también los establecimientos de salud. Bien. Porque hay lugares donde no hay establecimientos de salud y entonces no hay cómo atenderse. Tenemos que trabajar en la prevención de la salud, y eso se lo hace en el primer nivel, y eso lo podría hacer el gobierno regional y los gobiernos locales. Gracias, Nilda. Finalmente, Tomás, ¿cuáles son tus comentarios finales y las recomendaciones que harías para poder mejorar el tema de salud en la región? Yo creo que para comenzar tenemos que llamar a la gente que nos escucha a recuperar o a seguir insistiendo que el tema de la educación es un tema que nace por el hogar. Hay una costumbre ya de ahora que todos... Y la educación formal que comienza ya desde 2 años de jardín, un poco exagerando, ¿no? Y los padres ya no se ocupan mucho del tema. Creo que ese es algo que hay que ir recuperando. En todo caso, vuelvo a repetir también, las modas pues van mandando, ¿no? En segundo lugar, yo creo que es muy claro, países en Europa que pueden manejarse con sistemas liberales, neoliberales, no sé yo, capitalistas, sin embargo, son conscientes que un tema como salud y educación debe ser manejado por el Estado. Debe ser manejado siempre por el Estado. Y acá hay una tendencia de privatizar. Y esa tendencia es descargarse el Estado, pero por otro lado, darle la carta abierta, como decía la colega, este problema de la medicina. Ese es un escándalo, ¿no? Pero entonces también en educación, el Estado tiene que asumir la infraestructura, tiene que asumir el pago de profesionales y tiene que atender todo lo que son medios y materiales. Y para eso se necesita presupuestos, que debe darse más prioridad a la educación y a salud. La pregunta es, ¿cuánto gasta el Estado manteniendo ejército o marina, que son aparatos inútiles? Bailey tenía razón con sus críticas medias locas, pero preguntémonos, ¿no? Definitivamente hay cosas, ¿no?, que debemos priorizar. Claro, el ejército, los países cultos estos, Inglaterra, por ejemplo, en tiempo de paz, reducen al ejército a la mínima expresión, porque no es necesario. Los gastos que sean exuberantes en armas, en todo eso, y lo fundamental... Y la salud, y la medicinita para el pobre niño, y la escuelita. Así es. Bueno. Agradecemos a Tomás, a Nilda, por sus preciosos las palabras y el precioso tiempo que nos han dado para este programa. Es momento de ir a una pausa pequeña. Volvemos con el último segmento del programa y regresamos con Cajamarca Propone. Lo tratado en el programa se resume en A modo de reflexión. Estamos de regreso en nuestro programa Cajamarca Propone y el tema es la salud y la educación en la región, principales preocupaciones. Hemos conversado con dos especialistas sobre estas diferencias en los servicios de salud y educación. Y ahora vamos a escuchar el pedido de la gente. Vamos a iniciar con la señora Aurora Portal, de las Mujeres Defensoras de la Madre Tierra. Claro, yo pienso, recomendaría a todos los candidatos que todo lo que, en primer lugar, en todo lo que se comprometan lo cumplan. Pues, y también el plan de trabajo que están haciendo acá las compañeras de las mujeres de Podemos, de Nacional, de las Mujeres por la Defensa del Agua, el Coremo, las rondas. Y como estaba diciendo, que a veces solamente se habla de que Cajamarca no tiene inversión, pero inversión a cosas de qué, yo creo que es muy importante que también se haga la inversión en la salud de las personas, porque es invertir en la prácticamente en el recurso humano, ¿no? Y que... Tenemos a continuación la intervención de César Novoa, de San Ignacio. Todos exigimos a cumplirse las promesas que muchos de los postulantes, como se escucha por medios de comunicación, vía internet, inclusive ahora que están saliendo a los diferentes lugares, se les escucha, ¿no?, propuestas. Pero de esas propuestas normalmente nunca se llegan a cumplir. En práctica, lo que ofrecen no lo hacen. Entonces yo, nosotros creo que como población, el sentido de la población y el reclamo de la población en su conjunto es de que se cumpla lo que se ofrece. Que los congresistas que estén postulando o que están postulando para esta región deben enfatizar en que la salud, el tema de salubridad y el tema ambiental y el tema de educación son dos cosas que realmente se debe amarrar. Y de tal manera que los que posiblemente puedan coronarse, digamos, ¿no?, como congresistas, deben, digamos, exigir para que esta región, desde el lugar donde empieza y termina el país, que en esa región Cajamarca tiene por la parte de San Ignacio, hasta el último lugar hacia el sur. Héctor Chuquimango Tingal, dirigente del Coreju, también nos da sus impresiones. A lo largo de estos días en campañas electorales hemos escuchado una serie de propuestas por el tema de la educación, que de alguna manera no hay mucha diferencia en sus propuestas, ¿no? Otros plantean elevar el presupuesto al sector educación. Yo particularmente considero de que la salida no está quizá en simplemente incrementar el presupuesto, sino más bien modificar el sistema de educación que actualmente tenemos, que a lo largo de los años. Bien, la población pide que las autoridades y especialmente los políticos cumplan sus promesas. Ahora que nos encontramos en pleno proceso electoral, debemos exigir a los candidatos que no intenten crear nuevas fórmulas para mejorar en los niveles de educación. Necesitamos continuidad, necesitamos que sobre todo haya inclusión en nuestra población. También tenemos las cosas que nos han mencionado aquí nuestros especialistas. Así es, hemos escuchado tanto a Tomás como a Nilda hablarnos sobre la calidad y el acceso a los servicios, ¿no? En cuanto a los servicios de salud, definitivamente Cajamarca y el Perú necesita una atención integral que sea un poco más inclusiva con la gente, especialmente la gente del área rural, quienes sufren más estos problemas, ¿no?, de inclusión. Que tengamos también profesionales comprometidos, que tengamos profesionales capacitados y que también tengamos una infraestructura adecuada, ¿no? Exijamos al gobierno, que por algo están ahí para atender la exigencia del gobierno de la población, que atienda lo que por derecho nos corresponde, tanto educación y salud, pero definitivamente de calidad. Así es, hemos llegado a la parte final. Este tema es muy extenso, nos hubiese encantado poder abordarlo mucho más. Y bueno, queremos agradecer a Nilda Rojas, a Tomás Abanto y agradecer a todo el público por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en su programa Cajamarca Propone. Y no olviden seguirnos en el Facebook, tenemos una página como Cajamarca Propone, y también en el Twitter, @CaxaPropone. Hasta pronto. Cajamarca propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.